Sección 20. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. 12. Moraleja. El sol acababa de desaparecer tras las colinas. La tierra, velada por una dulce sombra, dormitaba soñadora y melancólica, y por encima de los horizontes se extendía un cielo blanquecino sin transparencia alguna. La hora del crepúsculo es profundamente triste. La noche no ha llegado. La luz se extingue lentamente, como a pesar suyo, y el hombre, al darla su adiós, siente en el corazón una vaga inquietud, una necesidad inmensa de esperanza y de fe. Los primeros rayos de la mañana hacen asomar canciones a los labios. Los últimos rayos de la tarde cubren de lágrimas los ojos. ¿Es por el pensamiento desolador del trabajo reanudado sin cesar? ¿Es el amargo deseo mezclado de terror de un eterno reposo? ¿Es la semejanza de todas las cosas humanas con esa lenta agonía de la luz y del ruido? Los dos amigos se habían sentado sobre los escombros y miraban a una estrella que brillaba en la misma línea divisoria de la tierra y el cielo por encima de las negras ramas de una encina, como si vieran en ellas un consolador rayo de esperanza brillando en medio de la oscuridad del crepúsculo. El ruido de unos sollozos les hizo volver la vista y entre las hayas vieron llegar con paso lento y destrenzados cabellos la primavera, blanca en medio de las tinieblas. Sentóse al lado de Mederico y apoyando la cabeza sobre su hombro. «Oh, amigo mío», dijo, «qué malos son los animales». Y lloraba copiosamente, dejando correr sus lágrimas por las mejillas sin enjugarlas. «Los pobres ingratos», replicó, «eran mi encanto. Yo creía hacerles olvidar con mis caricias sus dientes y sus garras. Es tan difícil no ser cruel». Mederico calló. La ciencia del bien y del mal no se había hecho para aquella niña. «Dime», preguntó, «¿no eres la amable primavera, reina del país de los dichosos?» «Sí, soy primavera. Entonces, querida mía, enjuga tus lágrimas, vengo a casarme contigo». La princesa secó sus lágrimas y colocando su mano entre las de Mederico le miró frente a frente. «Soy un ignorante», dijo con dulzura. «He aquí unos ojos avasalladores que no me dan miedo, porque veo en ellos impresa la bondad. ¿Necesitas mis caricias para ser todavía mejor de lo que eres?» «Las necesito con exceso. He corrido el mundo y estoy muy cansado». «El cielo es bueno», añadió la niña, «y no quiere que se desperdicie mi ternura. Serás mi dueño y señor». Al concluir de hablar, sentóse de nuevo bajo el peso de una piedad desconocida, brotada en aquel momento de su ser. En su sencillez creía llegada la hora de cumplir la misión confiada por Dios en el mundo a las jóvenes reinas de alma tierna y caritativa. Los hombres gozaban de una felicidad tan perfecta que se enfadaban al menor beneficio intentado en su obsequio. Los animales eran irascibles sin saber por qué, y en vista de que el cielo le había dado lágrimas y caricias para dedicarlas a otras criaturas, nadie más digno de poseerlas que su amado prometido, tan necesitado de ellas. Sentíase transformada, olvidó su pueblo y a sus pobres discípulos sobre cuya tumba se hallaba y su amor, ofrecido a la creación entera, rehusado por ésta, se agrandaba al fijarse sobre un solo ser. Se abismaba en aquel infinito, indiferente a todo lo terreno, ignorante del mal y comprendiendo que obedecía a Dios y que una hora de tan sublime éxtasis era preferible a mil años de progreso y de civilización. Primavera, Sidonio y Mederico permanecieron mudos por breves instantes mientras reinaba a su alrededor un inmenso silencio. Grandes sombras que vagaban por el campo cambiaban este en un lago de tinieblas, de pesadas e inmóviles ondas. Sobre sus cabezas se cernía un cielo sin luna, sembrado de estrellas, cual negra bóveda acribillada de agujeros de oro. Allí, siguiendo cada uno de sus pensamientos, teniendo el mundo a sus pies, pensaban en la noche sentados sobre las ruinas de la escuela modelo. Primavera, esbelta y sencilla, rodeó con sus brazos el cuello de Mederico y se apoyó sobre su pecho, mirando sin temor las profundas tinieblas. Sidonio, reclinado a medias, desesperado y tembloroso, ocultaba sus puños, reflexionando a pesar suyo. De repente elevó su voz con un acento de indecible tristeza. ¡Ay de mí, hermano mío! ¡Qué vacía está mi pobre cabeza desde el día que la llenaste de pensamientos! ¿Dónde están los lazos que tendía a los lobos con tanta alegría? Mis campos de manzanos, mi pobre estupidez que me libraba de tan tontos sueños. ¿Cómo, hijo mío? Preguntó dulcemente Mederico. ¿Lamentas nuestros paseos y la ciencia adquirida? Mucho. He visto el mundo y no le he comprendido. Has intentado describírmelo y tus lecciones han ocultado una amargura que ha turbado mi santa quietud de pobre de espíritu. Antes poseía creencias por instinto y una fe ardiente en mis propias convicciones. Ahora me fatiga la vida, no sé dónde ir ni qué hacer. Confieso, hermano mío, haberte instruido en parte a la aventura. Pero dime, en ese pozo de ciencias imprudentemente removido, ¿no has encontrado algunas verdades irrefragables y prácticas? Justamente, esas lindas verdades son las que me apenan. Sé ya que ni la tierra ni sus campos ni sus frutos me pertenecen, y llego hasta poner en duda el derecho de distraerme aplastando moscas en las paredes. ¿No podrías librarme del terrible suplicio del pensamiento? En cambio, yo te relevo del cumplimiento de tus promesas. ¿Qué te había prometido? Darme un trono y hombres a quien matar. ¿Qué van a hacer ahora mis pobres puños? Llegarán a serme inútiles y embarazosos porque no tendré el valor de levantarlos ni sobre un mosquito. Estamos en un reino indiferente a las grandezas y miserias humanas, sin guerra, sin corte, casi sin rey. Este es sin duda el castigo de nuestra ambición ridícula. Te lo ruego, hermano, calma la turbación de mi espíritu. No te inquietes ni te aflijas, hemos llegado al puerto. Estaba escrito que seríamos reyes, pero esa es una fatalidad de la que podremos consolarnos. Nuestros viajes han tenido el excelente resultado de cambiar nuestras ideas primitivas de dominación y conquista, por las cuales pagamos la novatada en el reino de los azules. El destino tiene su lógica y debemos dar gracias a la fortuna de que, al no poder evitarnos la majestad, nos ha proporcionado un hermoso reino, extenso y fértil, donde viviremos honrados y felices. Ganaremos al menos en este oficio de rey honorario la libertad y no tendremos las contras del cargo. Envejeceremos en nuestra alta dignidad, gozándonos en nuestra corona como avaros, es decir, sin enseñársela a nadie, y así nuestra existencia tendrá un doble objeto, el de dejar tranquilos a nuestros súbditos y disfrutar de esa tranquilidad que será nuestra recompensa. Nada, hijo mío, no te desesperes, vamos a emprender una vida desprovista de cuidados para olvidar todos los groseros espectáculos, todos los malvados pensamientos del mundo que acabamos de atravesar. Vamos a ignorarlo todo y a dedicarnos a amar, en nuestros reales dominios, al sol en invierno, bajo las encinas en el estío, cumpliré la misión de acariciar a primavera, mientras ella me devolverá duplicadas sus caricias. Tú, como no podrás sin morir de aburrimiento conservar inactivos tus brazos, labrarás nuestros campos, los sembrarás, los segarás, vendimiarás y de este modo comeremos pan y beberemos vino de nuestra propiedad. No mataremos nunca ni para comer. Solo para cumplir esos preceptos continuaré siendo sabio. Ya te lo decía yo al emprender el viaje. Te procuraré una ocupación la cual haga que dentro de 1000 años hable aún el mundo del mejor de tus puños, porque los labradores del porvenir se maravillarán al pasar por los campos de ver su eterna fecundidad y dirán entre sí: aquí trabajó antiguamente el rey Sidonio. Te lo predije. Tus robustos puños debían llegar a ser puños de rey, solo que serán de rey del trabajo, los más hermosos, los más raros que existen. El disgusto de Sidonio desapareció como por encanto, pues su misión en la vida común le pareció la más agradable por ser la que exigía más fuerza. «Pardiez, hermano», exclamó, «es muy bonito razonar cuando se encuentra una deducción juiciosa. Estoy consolado. Soy rey y reino sobre el campo. Nada mejor podría hallar. Ya verás mis soberbias hortalizas, mis trigos altos como rosales, mis viñas suficientes para abastecer una provincia. Nací para batirme con la tierra. Desde mañana trabajaré y dormiré al sol, sin ocuparme de más». Sidonio cruzó los brazos y se adormeció tendido sobre la tierra. Primavera continuaba mirando a las tinieblas, estrechando entre sus brazos el cuello de Mederico y escuchando los latidos del corazón de su amado. Después de una pausa: «Hermano mío», dijo, «réstame pronunciar un discurso que será el último, te lo juro. Aseguran que toda historia o cuento exige una moraleja, y por si alguna vez a cualquier hombre corto de alcances le da la idea de referir el asombroso relato de nuestras aventuras, y al mundo le parece exagerada la libertad de palabra y acciones de sus héroes, por verificarse eso en una sociedad perfecta, bajo todos puntos de vista, creo muy caritativo, antes de abandonar la escena, buscar la moraleja de nuestras aventuras, a fin de evitar a nuestro historiógrafo la vergüenza de pasar por embustero. He aquí lo que podrá escribir sobre la última hoja del cuento. Buenas gentes que me habéis leído, somos vosotros y yo unos completos ignorantes, pues opinamos que nada hay tan cerca de la razón como la locura. Es cierto que me he burlado de vosotros, pero antes me había burlado de mí mismo. Creo que el hombre no es nada y dudo de todo. La burla de nuestra apoteosis ha durado demasiado. Mentimos insolentemente al considerarnos como la última palabra de Dios, la criatura por excelencia, aquella para quien creó el cielo y la tierra. No se puede imaginar una fábula más consoladora, porque si mañana mis hermanos llegan a convencerse de lo que son, se irán suicidando poco a poco. No temo que su razón les conduzca a tal extremo, por la inagotable caridad y la copiosa provisión de admiración y respeto por su ser. Tampoco tengo la esperanza de convencerlos de su miseria, lo cual hubiera sido un fin moral como otro cualquiera. A cambio de una creencia que les quitara, no podría darles otra mejor. No me hagáis caso, solo os he contado un sueño de la noche pasada. Dedico el relato a la humanidad. Mi relato es digno de ella, y en todo caso poco importa una tontería más entre las infinitas tonterías de este mundo. Me acusarán de no ser de mi tiempo, de negar los progresos en los días más fecundos en conquistas. Pobres gentes, vuestras nuevas claridades no son más que tinieblas. Aún no hemos aclarado el gran misterio. Me desconsuelo a cada pretendida verdad que se descubre, porque no es la deseada por mí. La verdad, una e indivisible, que curará tan solo mi espíritu enfermo. En 6.000 años no hemos podido dar un paso hacia ella. Si ahora, para evitaros el trabajo de juzgarme loco de atar, os es absolutamente precisa una moraleja para las aventuras del gigante y el enano, tal vez os contentéis con esta. 6.000 años han pasado y muchos 6.000 pasarán sin que acabemos jamás de bajar el pie del primer paso. He aquí, hermano, lo que un historiador concienzudo deducirá de nuestra historia. Pero, ¿no te figurarás los agudos gritos que acogerán semejante conclusión? No quiero, francamente, ser causa del escándalo entre nuestros futuros hermanos y deseoso de ver correr nuestra leyenda por el mundo debidamente autorizada y aprobada, de este instante redactaré la moraleja siguiente. Buenas gentes que me habéis leído, escribirá el pobre narrador. No puedo detallaros las 15 o 20 moralejas de este relato. Las hay para todas las edades y condiciones, y solo basta para adivinar las que interpretéis bien mis palabras. La verdadera moral, la más moralizadora, de la cual yo mismo pienso sacar provecho en mi próxima historia, es esta. Cuando nos encaminamos en busca del reino de los dichosos, es necesario que llevemos aprendido el camino. ¿Están ustedes convencidos? Ya he salido del apuro. Sidonio, no me aplaudes. Sidonio dormía. La luna acababa de salir y una dulce claridad llenaba el horizonte, dando un tinte azulado al espacio, cubriendo de plateadas sábanas la parte elevada de los campos. Las tinieblas se habían disipado y reinaba el silencio más profundo. Al terror de la hora precedente había sucedido una serena tristeza. El primer rayo iluminó el grupo de nuestros tres héroes, y Mederico y Primavera aparecieron abrazados e inmóviles sobre las ruinas, mientras que a sus pies yacía Sidonio. Abrió los ojos el gigante y medio dormido dijo: «Mederico, ¿dónde está la sabiduría?» «Hijo mío», respondió Mederico, «coge un báculo». «Ya te entiendo», dijo Sidonio, «¿y la felicidad?» Entonces Primavera, resplandeciente de hermosura, se levantó y, volviendo a echar sus brazos al cuello de su amante, posó sus labios en los de Mederico y le dio un beso. Sidonio, convencido y satisfecho, se volvió a dormir, dando cabezadas, roncando estrepitosamente, más embrutecido que nunca. Fin de la sección 20. Fin de Cuentos Aninón, de Émile Zola.